Bonita, se degrada por el consumo innecesario de ese polvo blanco que poco a poco te acaba. La locura de la sensación de sentirte bien, porque te estimulas para olvidar y luces fatal con tu cuerpo todo pinchado. Sigue sacrificándote solo con tu organismo que se acaba. Faltan horas de miserable angustia. Te faltan momentos del invisible tiempo. El humo se desprende del cigarro, hechizo que nubla tu sentido, envolviendo todos tus temores para escapar de la realidad que no es suficiente para cambiar la verdad de lo que eres. Inhala por la bolsa de tu perdición. Seguirás a la muerte sin sentir la cabeza. Escurre la sangre por las fosas nasales. Jamás volverás a caminar, porque sigues buscando en el viaje nunca podrás platicarle a nadie si realmente encontraste la salida del laberinto que se volvió estrecho para nunca volver a sufrir las inclemencias del morir por culpa del desprecio que te orilló al deceso. Porque nadie te quiso realmente. Porque para nadie existe. Porque ya no está. El silencio lo dice todo. Se convierte en abandono. No llores más. Ya eres libre. Por fin puedes volar a través de la dimensión. Lo dice todo y todos moriremos en algún momento. Sí. solo. Sigue el camino. No te pierdas. Solo sigue a tu instinto. Intenta sobrevivir a la adversidad. Solo te tienes a ti mismo y solo tú importas. No te dejes engañar por el placer efímero.